Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una iniciativa que van a presentar los trabajadores de los medios públicos. Un proyecto para los medios públicos, trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y también la agencia Telam. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Agustín Lecky. Él es delegado de la Televisión Pública del sindicato Cipreva. Hola Agustín, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Contanos, ¿de qué se trata este proyecto de los trabajadores de los medios públicos para los medios públicos? Bueno, nosotros venimos de 4 años de vaciamiento y desguace total. Los medios públicos, de los que vos mencionaste, la agencia, la radio, el canal, también de las señales de encuentro, Paga Paga, Deport TV. Un vaciamiento que se refleja en el ataque a los derechos laborales, pero sobre todo en los contenidos. Y nosotros lo que estamos presentando es una propuesta para gestionar los medios públicos, para recuperarlos y para que puedan cumplir su rol de garantizar el acceso a la información gratuita en todo el territorio nacional, que es para lo que fueron creados y es el sentido, en definitiva, de los medios públicos. Con lo cual, mañana vamos a estar exponiendo algunas de estas ideas frente al CCK, que es donde funcionan las oficinas de Hernán Lombardi, el responsable de ese desguace. En términos políticos, vamos a estar acompañados por legisladores muy importantes como Alfredo Luenzo, que es el titular de la Comisión de Comunicación en el Senado, Pablo Carro, que es uno de los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, y también por referentes de la comunicación, compañeros y compañeras de la Coalición por una Comunicación Democrática, de sindicatos, compañeros como Canillitas. Bueno, también los chicos del chat ahí de Canal Encuentro, de Paca Paca y de Por TV. Así que bueno, vamos a plantear cómo desde la visión de los trabajadores, quienes estuvimos resistiendo esas políticas durante estos 4 años, queremos también ahora hacer propuestas para gestionar los medios públicos y que hagan su aporte a la democracia. Agustín, son propuestas, proyectos, así propuestas, un punteo de temas, líneas de acción a trabajar, ¿o hay un proyecto de ley? Hay un proyecto que tiene que ver con el control parlamentario, específicamente de Telam, hoy Radio y Televisión Argentina, que agrupa a Radio Nacional y a Televisión Pública, tiene en la ley 15.522 muchos aspectos que quizá hoy no están funcionando como debieran, pero que tienen que ver con esta cuestión de tener minorías legislativas que regulen y controlen los medios públicos. En Telam es absolutamente presidencialista. Este es uno de los aspectos. Nosotros pretendemos que, más allá de la cuestión del proyecto de ley, la gestión que asuma a partir del 10 de diciembre tenga un criterio de defensa de los medios públicos federales, plurales, y que estén a la altura de los nuevos desafíos. Que no corran atrás de lo que hacen los medios privados, sino que puedan ser pioneros y vanguardia en materia de medios. Esa, por lo menos, es nuestra expectativa. Creemos que tenemos la capacidad, los recursos, las ideas, y que, como muchos otros momentos de la historia lo han hecho los medios de gestión estatal, en este momento también pueden volver a hacer lo que fueron y lo que queremos que sean. Así que tiene algo que ver con proyectos de ley, pero no solo con eso. Nosotros creemos que en las manos de quienes asuman a partir del 10 de diciembre puede estar también, si tienen amplitud y diálogo con los trabajadores y las trabajadoras, que somos los que ponemos el cuerpo para hacer los medios públicos todos los días, creemos que ya podemos dar pasos significativos en cambiar la historia de los medios públicos, que en los últimos 4 años fue lamentablemente nefasta. Agustín, ¿cuál debería ser el rol de los medios públicos a partir de ahora? Porque en estos 4 años los medios públicos, no solamente por, como vos decías, por los derechos laborales vulnerados, sino también por el retroceso en lo que habían ganado en audiencia, en calidad de producciones, ha retrocedido muchísimo. ¿Cuál debería ser el rol, el perfil de los medios de ahora en adelante? Y nosotros tenemos 3 ejes que son los que te mencionaba: el federalismo, que es tener una mirada nacional y una mirada porteñocéntrica. Hay muchas corresponsabilidades de Telam que directamente se cerraron. Radio Nacional en muchas localidades retransmite Radio Nacional Buenos Aires y la televisión pública no tiene las coberturas que tenía en su momento en todo el país. El pluralismo es otro. Nosotros creemos en medios que sean públicos y no gubernamentales, Y por último, la visión de poder estar de avanzada, de tener los últimos avances tecnológicos que sean aprovechables para mejorar la comunicación, para mejorar la calidad, para mejorar los soportes, para complementar los medios tradicionales con la nueva plataforma, con la nueva tecnología. Nosotros como sindicato, lejos de ampararnos en el pasado, donde queremos es justamente tener medios públicos de avanzada. En otro momento lo fue, ya sea con la incorporación del color hace 40 años atrás, o con la incorporación de todo lo digital, que la televisión pública fue pionera en su momento. En la era de la televisión pública, tenemos máquinas, computadoras, cámaras, que son viejísimas, que no están a la altura de los nuevos desafíos y las nuevas posibilidades que nos permiten los avances tecnológicos, y nosotros creemos que ese también sea un eje de trabajo con las nuevas autoridades y con la nueva gestión. Agustín, por último, la idea es que esto pueda llegar a quien seguramente va a ser el futuro presidente si se repite el resultado de las primarias el 27 de octubre, Alberto Fernández, porque de mantenerse el actual gobierno, todas estas propuestas que ustedes van a hacer públicas no serían viables, no serían posibles. Mira, nosotros empezamos a trabajar previo al 11 de agosto, cuando todavía había cierta incertidumbre sobre el resultado de las PASO. Y nuestra expectativa era que este proyecto lo lleve a todos los candidatos, inclusive al oficialismo. Somos conscientes de que el oficialismo, el macrismo, a través de la gestión de Lombardi, tuvo un rol activo para que estemos donde estamos. Es decir, hizo todo lo contrario de lo que nosotros creemos que tiene que hacer una gestión de los medios públicos. Independientemente de eso, nosotros le vamos a acercar este proyecto a todos los candidatos. Obviamente, el resultado de las PASO condiciona y modifica también el escenario de la política nacional, y nosotros también somos conscientes de la situación en la que se encuentra el país, que hay otras prioridades. Tenemos vínculos con sindicatos en otras actividades, con los movimientos sociales que son las que peor la están pasando, acompañamos sus luchas y sabemos que la suma a partir del 10 de diciembre va a tener un país con muchas complejidades. Pero creemos que los medios públicos y que la comunicación pensada desde el Estado con una lógica pública es muy relevante también para reconstruir todo el país, así que tenemos expectativa en que en quien asuma pueda escuchar los reclamos de los trabajadores. Somos conscientes de que cumplimos un rol fundamental a la hora de resistir las políticas de vaciamiento, las políticas de ataque, las políticas de destrucción de los medios públicos. Telam estuvo al borde del cierre, si no hubiese sido por los 4 meses de paro y permanencia pacífica de sus trabajadores, hubiese peligrado la agencia Telam. La televisión pública y Radio Nacional también sufrieron gravemente las políticas de este gobierno, así que fuimos nosotros como trabajar con el acompañamiento de toda la sociedad, de los medios populares, de legisladores de distintos frentes, en muchos casos, como el caso de León Sicardo, que mañana va a estar presente, que son parte del espacio político de Alberto Fernández, pero también de la izquierda y de otros sectores. Así que bueno, nosotros obviamente que tenemos expectativas y vamos a estar peleando para recuperar a los medios públicos y que tengan un carácter de reflejar lo que verdaderamente sucede en la sociedad y en toda la sociedad, en todo el territorio nacional. Agustín Lecky, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, delegado de la TV Pública. Gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a usted por el acompañamiento de siempre. Un abrazo grande. Un abrazo.